Bueno, si estuviéramos hablando de otros tipos de virus que son los que se llaman virus entéricos, que tienen otra conformación, otra morfología, se los llama virus desnudos, porque digamos, los virus son muy sencillos, tienen genoma, un poquito de proteína, que esos son los virus desnudos, y los que tienen la envoltura lipídica, que como el SARS-CoV-2, se llaman virus envueltos, ¿sí? Los virus desnudos son muy resistentes en el ambiente y muy resistentes a los tratamientos de efluentes cloacales. Por lo tanto, las plantas no están preparadas para eliminar los virus de las mismas. Cuando se trata agua, las aguas, entonces esos virus pueden contactar aguas superficiales cuando las aguas regeneradas son liberadas al ambiente. De hecho, tenemos trabajos en los que es así, tenemos notificado que es así, detectamos muchos virus en el lago San Roque, por ejemplo, que se los denomina virus entéricos y que generan ciertas patologías como hepatitis entéricas o gastroenteritis. El SARS-CoV-2, como tiene esta morfología y esta determinación que se los denomina virus envueltos, no resisten los tratamientos de las plantas. Entonces, nosotros no nos dedicamos a estudiar la salida de agua de las plantas, debido a que, como tampoco hay una legislación que legisle el control de virus a la salida de las plantas, entonces no podemos tocar todavía ese tema, investigar esas aguas, ¿sí? Estudiamos las aguas superficiales. Pero sí está sabido que el SARS-CoV-2 es difícil que pueda sobrevivir por sus condiciones a los tratamientos de efluentes cloacales. Por lo tanto, se tiene indicio, por lo menos en Europa, que el tratamiento secundario ya los elimina por completo, no detectándose genoma a la salida bueno, del tratamiento. No lo hemos hecho acá. Pero bueno, esa es la información que tenemos y sabiendo cuál es la conformación, la morfología de este virus, es factible de que a nosotros nos pase lo mismo, digamos, no lo encontremos a la salida de los tratamientos. Sí. ¿Qué plazos se manejan como para que se dé a conocer este informe final en el que están trabajando? 2 semanas y estaremos acá presentándoles el informe final de proyecto y de colaboración mutua que hemos tenido con ustedes, con la COPI. Bien. Y por último, ¿qué valor tiene para las distintas instituciones que forman parte de este proyecto que sean organizaciones de la economía social y solidaria como la COPI a cargo de la prestación de los servicios que se involucren con proyectos y con iniciativas de este tipo? La verdad que es terriblemente favorable lo que ha sucedido, porque más allá de que nosotros estamos en un laboratorio pequeño y que ahí hacemos lo que podemos con lo que tenemos, la ayuda de diferentes grupos, en este caso de un grupo de una cooperativa tan linda como la COPI, haya venido a aportar sus ganas de trabajar. Creo que es lo más valioso que nosotros nos llevamos de este trabajo y de la pandemia, porque la pandemia vino a demostrarnos eso, digamos, que nadie puede trabajar solo. Eso es lo que vino a demostrarnos y eso es lo positivo que yo puedo sacar, que el trabajo en conjunto, vos recién decías que más voces enriquecen una encuesta, yo creo que más manos en un laboratorio enriquecen no solamente el resultado, sino que enriquecen a la sociedad. Entonces, me parece que trabajar con la Universidad de la Defensa, con el Ministerio, con el Laboratorio Central, con la UNC, No con solo se ustedes puede acá, hacer, con la sí. municipalidad, Dios mío, o sea, es algo que no es impensado, impensado obtener los resultados que obtuvimos solos en un laboratorio. Así que yo estoy realmente agradecida de haber podido probar que mientras más personas integran un equipo de trabajo, los resultados son mucho mejores, mucho mejores. También es importante destacar que en este caso nos unió un interés común, más fuerte que todo. Nosotros desde el INMAE, la Universidad de Defensa, nos unimos a un grupo que ya tenía la capacidad y la experiencia la COPI fue a buscar un grupo, pero a todos nos movió el mismo interés, que es lo que nos trajo esta pandemia y lo que nos demostró es que es la forma de trabajar. La forma de trabajar es en conjunto, con interés, con ganas, con dedicando tiempo, pero todo eso nace de un interés común. Y creo que es importante también demostrar que podemos trabajar bien, que tenemos que trabajar juntos, que hay que unir esfuerzos para tener buenos resultados, digamos. Y también que esto es brindar, es llevar la ciencia a la población. Realmente los resultados que nosotros tenemos, se está trabajando con el Ministerio de Salud toma decisiones en base a lo que nosotros hacemos. Entonces, acercar la ciencia al servicio de la población que en este caso lo requiere, digamos.